Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Conmigo, pues vi una mancha en el suelo y yo me creía que era una cara. Llamé a las vecinas y dijeron y fue una cara. Hicieron una excavación de 280 de hondo y salió un hueso humano. Y estuvo aquí la policía investigando, se llevaron los huesos, analizados, decían que eran del siglo XII. Seguramente fue un cementerio en aquella época. Aquel pequeño pueblo de la serranía de Jaén intuía lo que iba a suceder durante la noche. Ocurrió el 23 de agosto de 1971. Hacía calor y en una casa de pastores, en la parte alta de Belmez de la Moraleda, comenzaba la pesadilla. Un rostro surgido de la nada, en lo más profundo del viejo fogón de la cocina, miraba fijamente a María Gómez Cámara. Era una cara tosca, oscura, de trazos gruesos, como si hubiese sido dibujada por un niño. Evidentemente, todo aquello tenía que ser una pesada broma. Buenas noches, 9 y 9 minutos, Milenio 3, con todos ustedes en un programa especial. Y en un programa especial en todos los sentidos. Lo que hoy vamos a mostrarles, lo que vamos a mostraros, es una investigación periodística que dura ya 10 años, ni más ni menos. Una investigación periodística con documentos que nunca antes se han emitido en ningún otro lugar. Una investigación, en definitiva, sobre probablemente el misterio más grande, más extraño, más inquietante que ha ocurrido para muchos en toda Europa. Y quizá también muchos no lo recuerden, porque en su día se conjeturaron todo tipo de hipótesis. Es más, yo aquí mismo, en la cadena SER, hablando con los compañeros a micrófono cerrado, me decían que caramba, que pensaban que todo aquello de las caras de Belmez era un fraude. Y en parte es cierto. La prensa de la época acabó el misterio diciendo que era un fraude. Pero realmente la investigación que vamos a mostrar, punto por punto, dato a dato, documento a documento, muestra a las claras que hubo una increíble operación de acoso y derribo a este misterio. Este misterio que hoy, esta noche, mientras ustedes nos escuchan y nosotros hablamos, sigue allí, en una casa de Jaén, en la Sierra Mágina, que quizá no en vano la llamaron antiguamente Sierra Mágica, una zona humilde de una provincia acostumbrada a ganarse el pan con el sudor de su frente. Allí hace 30 años, justo hace 30 años, pasó algo asombroso. Algo que ni la ciencia, ni los notarios, ni los jueces, ni los investigadores, a día de hoy, ha logrado resolver. Milenio 3, como siempre, todo este equipo, Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, y hoy además, excepcionalmente dirigidos por Jorge Martínez, Javier Rodríguez, a los mandos de esta nave de misterio y de periodismo, no vamos a posicionarnos. Ustedes deben ser los que saquen conclusiones. Lo que sí les digo es que prepárense para 2 horas de puro y duro misterio. A nivel ya más personal, tengo que deciros que empecé esta investigación, ¿cómo pasa el tiempo?, hace 10 años. Lo hice con un compañero, con un colega al que me unen muchos afectos profesionales y personales, y realmente con el que vivimos todo tipo de aventuras. No nos podíamos creer lo que nuestras viejas grabadoras iban sacando. Y tengo que decirles también, y pedirles disculpas, aunque suena un poco mal al empezar un programa de radio de esta influencia en la cadena SER a estas horas, que nos perdonen si en algunos de los cortes sonoros no hay esa calidad mínima imprescindible para emitir en la cadena SER. Pero esto tiene un sentido, es que fueron hechos en el lugar, fueron realizados paso a paso, con los protagonistas, con confesiones que desde luego no estaban realizadas para ningún estudio, pero tienen la fuerza increíble del documento real. Solo puedo decirles que vamos a escuchar a notarios que por vez primera en el mundo probablemente precintaron un fenómeno paranormal. Vamos a escuchar a alcaldes extorsionados por miembros muy concretos del antiguo régimen. Vamos a tener documentos de cómo todo un organigrama, todo un gobierno intentó parar un misterio porque no se conocía. Lorenzo Fernández, perdón, es subdirector de la revista Enigmas, es ese compañero que hoy nos acompaña en la penumbra del estudio 1 de la cadena SER. Todo es quietud, todo es oscuridad, y la verdad es que le viene de perlas al tema de hoy. Lorenzo comenzó conmigo, él había visto las caras de Belmez mucho antes que yo y me engatusó de alguna forma hace tanto tiempo para empezar esta historia. Lorenzo, bienvenido a Milenio 3. Bien hallado, Iker, buenas noches. No nos podíamos imaginar lo que íbamos descubriendo poco a poco, ¿verdad? Dato a dato y sobre todo entrevista a entrevista. Pues la verdad es que sí, porque verdaderamente cuando uno empieza a investigar el fenómeno de Belmez, y más aún a comienzos de la década de los 90, casi casi se podría decir que este suceso estaba ya muerto, informativamente hablando. Y nos dimos cuenta que hubo quien se ocupó, además muy en serio, de que esto fuera así, de que muriera, de aniquilar en definitiva el misterio. Y nos dimos cuenta, según proseguimos camino, proseguimos las investigaciones, que efectivamente el fenómeno estaba más vivo quizás que cuando apareció, y que fueron muchas las tramas las que se orquestaron para que de un modo u otro sucumbiera. Hay compañeros, un montón de compañeros, Paco González, Javier Manzano, un montón de gente. A Javier, por ejemplo, prestigioso periodista, me decía, pero las caras de Belmez, ¿qué pasó con ellas? Yo, en un titular, siguen ahí, ¿verdad, Lorenzo? Siguen ahí, siguen ahí. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER. Aparte de gozosos, dolorosos, gloriosos, los misterios de la Iglesia son sorprendentes e inexplicables. La periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en Misterios de la Iglesia, una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso. Exorcismos, apariciones, cuerpos incorruptos, estigmas. Misterios de la Iglesia, de Carmen Porter, publicado por Editorial EDAF. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER. La escena es difícil de imaginar, imposible, absurda, como muchas de las cosas que a pesar de todo son rotundamente reales, que tratamos en Milenio 3. Era ya casi de noche, era una casa de pastores. María Gómez Cámara, esposa de Juan Pereira Sánchez, estaba cocinando pimientos en un antiguo fogón, en un viejo fogón, a ras de suelo. Entonces, como lo hemos escuchado al empezar este programa, en ese documento tremendo, ve una mancha que con el paso del tiempo deja de ser tal y se convierte en el inicio de un enigma. Lorenzo, ese enigma, esa primera cara, nadie la ha podido conocer, porque pasa algo, ¿no? Los vecinos llegan allí, se monta una escena impresionante porque todo el mundo sabía de la buena fe de esa gente, era el absurdo completo, 23 de agosto del año 71, y el hijo, si no recuerdo mal, de esta familia, decide picar esa cara. ¿Qué ocurre? Pues esa noche del 23 de agosto de 1971, cuando España aún se veía en blanco y negro y estos pueblos serranos de la Andalucía profunda disfrutaban únicamente de lo que eran las festividades que llegaban cada año, y en este caso también se estaba conmemorando en aquella fecha la festividad del Santo Señor de la Vida, el patrón del pueblo. En esta casa, como bien has comentado, surge un auténtico imposible, un absurdo, porque en ese suelo de cemento aparece un rostro. Ese rostro, evidentemente, en un primer instante, María Gómez Cámara piensa que puede tratarse de algún tipo de elemento que ha salido, el óleo, el aceite que ha salido de la sartén y que ha figurado esa extraña mancha a modo de cara. Sin embargo, se da cuenta que conforme intenta borrarla, que conforme intenta limpiarla, aquello permanece allí. Empieza a asustarse, y yo creo que la escena tuvo que ser absolutamente dantesca, de ver cómo esta mujer, ya tarde de noche, sale a la calle y empieza, pues casi casi entre gritos y aspavientos, a llamar la atención de sus vecinos porque hay un fantasma de piedra que se ha aposentado en el cemento de su viejo fogón. Inmediatamente el revuelo es instantáneo, poco menos que la casa de María Gómez Cámara se está manifestando los espíritus, decían por aquel entonces. Y evidentemente yo creo que la primera reacción que puede tener cualquiera no es imaginarse que un fenómeno paranormal se ha asentado en su cocina, sino que es una mera casualidad. Claro. Una casualidad que inmediatamente fue destruida por Diego Pereira, el hijo de María y de Juan, y fue picada, fue, como te digo, destruida. Sin embargo, este fenómeno, pues yo no sé si ofendido por lo que se acababa de hacer, 10 días más tarde se volvió a manifestar. Y volvió a manifestarse exactamente el mismo rostro de la misma forma. De ese rostro sí que tenemos documentación gráfica. El gracejo popular andaluz lo llamó la pava, no sabemos tampoco por qué. Y como decía Carlos Barroso en esa introducción, era una especie de cara dibujada por un niño, es que parecía algo tosco, una especie de bigotes de aspecto semibizantino, una cara, no sé, compararla quizá con alguno de los más primitivos ejemplos del románico español. Parecía un Cristo, o parecía, según otros, claro, hay que imaginarse, imagínense por favor, las gentes conjeturando, ¿no?, pensando qué es eso ahí a la luz de la lumbre prácticamente, y hablaban incluso de un hombre golpeado, ¿no?, del que salía sangre por los orificios nasales, que estaban dibujados frontalmente. Este dato parece que es curioso, porque todas las caras que empezaron a surgir entonces tenían ese mismo gesto. Los dos agujeros de la nariz, podemos decir así, vistos de manera frontal. Lo ocurrirá será algo que nadie espera. Han salido unas caras y parece que poco a poco surgen otras, de trazos muy distintos. No es pintura, no es un añadido. Es como si a unos 3 o 4 milímetros de la capa del suelo, y esto lo lanzo yo en más de 10 viajes a Belmez o 12 viajes a Belmez, lo hemos visto y palpado con nuestras manos, así como millones de personas, y cuidado, cualquier persona que ahora pueda ir a Belmez de la Moraleda y muy cerquita del pueblo de Jódar puede verlo con sus propios ojos, a unos 3 o 4 milímetros aparece algo que sería como el cemento más oscuro, una mancha, pero no es pintura añadida, parece que son rostros de niños. Rostros de niños que asombran y que parece que indican para muchos historiadores que algo muy extraño se ocultaba allí desde tiempo inmemorial. La pala del albañil Sebastián Fuentes León se hundió en el suelo de la cocina. Lo hizo justo en el punto donde estaban surgiendo los primeros rostros. Al llegar a una profundidad de 2,80 metros, el obrero se detuvo espantado. Habían comenzado a aparecer huesos, restos pequeños de niños que alguien había enterrado allí alguna vez. El alcalde de Belmez de la Moraleda y la Guardia Civil suspendieron la excavación. Allí no había ni restos de pintura ni cualquier otro material que pudiese provocar el extraño efecto en la superficie de cemento. Allí solo había 6 sacos de huesos y ni una sola calavera. Tibias, omóplatos, ni una sola calavera, era cierto. Era un hallazgo incomprensible. Nos contaban los propios albañiles de Belmez que entre ellos hacían suertes para ver quién bajaba ese hueco. Ese hueco practicado donde ya empezaban a surgir las primeras caras. En una cocina, bueno, humilde es echarle un piropo, sinceramente. En una cocina de un pueblo donde la vida era dura, en plena serranía. ¿Qué estaba ocurriendo? Se hizo esa excavación, primero por orden del ayuntamiento, pensando que podía ser algo de lo nuclear, según algunos informes, pero allí no había nada, solo huesos. Se empieza una investigación que iremos complementando sobre el pasado concreto de esa vivienda. Al parecer, desde el tiempo de los árabes había sido uno tras otro hasta la época de los cristianos, primero una mezquita del siglo X, posteriormente en 1554 una antigua iglesia, y como siempre ocurría antes, los camposantos estaban anexos a la iglesia. Por lo tanto, tampoco era extraño que debajo de esa casa de pastores hubiera huesos. ¿Pero por qué de niños? El padre José María Pilón es una de las primeras personas que investiga. Hablamos de los años 70, una época también mágica para estos asuntos. Y se centra, vamos a escucharlo muy rápidamente, en uno de los aspectos, no de las caras, sino de esa mujer. De esa mujer ya anciana, que de alguna forma parecía que tenía un hilo casi consanguíneo con sus propias caras, con sus teleplastias, como decían los expertos de la época. María, quizá nos esté escuchando, aposentada en su sillón, anciana pero firme, simplemente ha sido la testigo principal de toda esta historia. José María Pilón decía lo siguiente sobre María Gómez Cámara. Ella también, se lo recuerdo que hicimos hace al principio una encuesta entre mujeres de su edad, y nos dijeron que cuando eran niñas, el mayor castigo que les podía poner la maestra cuando se portaban mal es que se pusieran sentadas al lado de María Gómez Cámara, la dueña de la casa, porque oían voces. O sea que ella es una mujer unas ciertas facultades inconscientes, ella no lo hace voluntariamente, pero que tiene unas ciertas facultades un poco extrañas dentro del mundo de lo paranormal. Ahora, para mí, fraude ninguno. Escuchábamos al sacerdote jesuita José María Pilón, impresionado casi tanto por esos dibujos extraños que no tienen pintura, que parecen niños, algunos incluso miembros como manos o pies sueltos en ese cemento fraguado. Y en aquella época gloriosa de los 70 hubo una persona, y sin ningún calificativo, todo lo contrario peyorativo, un personaje, auténtico personaje, que divulgó estos asuntos y que contribuyó a la culturización de estos asuntos, por desgracia, tan dejados de las manos de Dios en la televisión. Una persona, como digo, que en aquella época hacía un programa mítico que muchos recordarán, que se llamaba Más Allá. Después vino La Puerta del Misterio. Nosotros mismos desde pequeños, ¿cuántas veces nos aterrorizamos con aquel hombre de barba, de mirada penetrante, y que nos hablaba del misterio, de lo extraño, de lo que hoy tratamos en Milenio 3? En esos años 70, cámara al hombro, don Fernando Jiménez del Oso, el doctor Jiménez del Oso, estaba en Belmez. Fernando, buenas noches, bienvenido a Milenio 3. Hola Iker, ¿cómo estás? Imagino que estarías escuchando, primero un placer tenerte en estos micrófonos. Gracias. Y la verdad es que a mí me gustaría, Fernando, que viajáramos un poquito en el tiempo. ¿Qué te encontraste en aquella casa la primera vez que entras con tus cámaras? La primera vez que imagino que pensarías que aquello era un poco un sueño, una pesadilla, ¿no? Cuando pones el zoom de las cámaras y ves que eso sigue allí. Fernando, ¿qué viste? Pues más que un sueño, un circo. ¿Un circo? ¿Pero por la gente? Por la gente. Había una tremenda expectación. Recuerdo porque tengo fotos de entonces, ya sabes, nos conocemos bien, Iker, que mi memoria es frágil. Pero pues recuerdo a Gordán Peña conmigo, a Joaquín Grau, eran colaboradores del programa, y recuerdo aquel viaje. Y a Germán de Argumosa, que era entonces pues el que capitalizaba de alguna manera la investigación de los caras de Belmez. Y entonces estaba fresco todavía el sentimiento, la idea de que podía ser un fraude, de que, bueno, Gordán Peña era miembro de mi equipo, y sabes bien, como los oyentes, que Gordán Peña era uno de los que divulgaron la hipótesis de que era nitrato de plata o que... Sí, habrá gente, Fernando, luego lo comentaremos, que dijo que eso era un fraude, y analizaremos por qué. Sí, sí. ¿Y cómo eran las caras, Fernando, cuando tu primer encuentro con ellas? Eran obviamente extrañas. A mí algo que me ha llamado siempre la atención es su apariencia ingenua, como si estuvieran dibujadas o trazadas por alguien con conocimientos muy elementales de la anatomía o de la fisiología. Eran rostros, bueno, pues demasiado ingenuos. Pero junto a ellos había otros que eran un auténtico alarde de aprovechar el mínimo espacio para reflejar en unos pocos centímetros cuadrados dos, tres caras, cada una de ellas con una expresión, ¿no? Con una expresión unas veces siniestra, otras veces esperanzadora. Era un espectáculo. En aquel momento las caras de los meses estaban en plena efervescencia. Lo de Hans Bender, la investigación de él estaba muy reciente. Se grababan psicofonías, había... pues yo he hecho un ambiente de circo y en definitiva lo había, pero un circo no dando a esa palabra un carácter peyorativo, sino, bueno, había un show, había mucha... Hombre, si encontrabais, Fernando, ante el gran caso soñado, digamos, porque luego veremos que en esa casa han pasado muchas más cosas, ¿no? Sí, pero estábamos en una época en la que el tema estaba ahí, a medio camino entre lo real, lo auténtico, lo paranormal y el fraude, ¿no? Y uno miraba aquello con una cierta reticencia, con una cierta sospecha, ¿no? La verdad es que ahí me sorprendieron. Aquello, y por lo que hablé con María, por lo que hablé con su marido que entonces vivía, por lo que hablé con gente de allí, no encajaba en un fraude, ¿no? Todas esas sospechas que uno llevaba, todo ese escepticismo inicial que uno llevaba cuando se acercaba allí, luego al enfrentarte con la realidad se iba desvaneciendo. Lo que pasa es que, bueno, pues la razón entra en pugna con el sentimiento, con la sensación, ¿no? Te estabas diciendo que aquello no podía ser auténtico y sin embargo estabas escuchando y estabas palpando, tocando realmente todo aquello. y sintiendo que eso no era un fraude, que eso era auténtico. Que estaba allí. Fernando, una cosa importante, y aparte de que mucha gente te conoce como divulgador, pues muchas personas no saben tu pasado como psiquiatra, que es tu auténtica carrera y profesión, psiquiatra durante muchísimos años. A nivel médico, psiquiátrico, se especuló mucho con esa señora, siempre se centró la cosa en María, no sé por qué. Muy brevemente, Fernando, porque estamos a punto de llegar a Imedia, ¿qué podrías decirnos de María Gómez Cámara? Tu impresión personal, quizás desde el punto de vista de un especialista como tú. En ese momento no, en visitas posteriores, a lo largo de los años he ido muchas veces y hemos tenido oportunidad de hablar María y yo tranquila y serenamente. Hay una simbiosis entre María y las caras que ella intuye. Hay, por un lado, inicialmente un deseo de protagonismo normal, humano. Luego después pasa a sentirse un poco víctima de las caras y en última instancia identifica las caras con ella misma y piensa que eso va a estar ahí mientras ella esté. Pero no es una fabuladora, en mi opinión, no es una mujer que alucine, no es una neurótica, no es una psicótica. Me parece una mujer bastante normal y que vive todo eso con una cierta perplejidad y en momentos pues asumiéndolo con fatalismo, ¿no? No es algo que ella desea, pero está ahí y bueno, se asocia a ello, lo acepta, lo asume y lo vive con más resignación que entusiasmo. Fernando, pues muchísimas gracias, un dato importante, un apunte importante y desde luego que sepas que estás siempre invitado a esta casa. Un abrazo muy fuerte, Fernando Jiménez del Oso. Hasta siempre, Iker. Y ahora conectamos casi en la señal de Imedia con el sorteo de la 11. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Germán de Argumosa y Valdés viajó desde la Universidad Autónoma de Madrid hasta Belmez, enviado por el Ministerio de la Gobernación. Su misión: descubrir el fraude. El veterano profesor, seguidor de las corrientes científicas que en el norte de Europa investigaban el campo de la psicofonía, decidió probar suerte en aquel lugar tan asombroso. Diez magnetofones se colocaron en círculo junto al socavón abierto donde habían aparecido los restos humanos. En pleno silencio, se dio a la tecla de grabación. Belme de la Moraleda, ya estamos en el año 72 y la escena sería la siguiente. Luego lo comprobaremos: notarios, investigadores, la Guardia Civil, Policía Judicial. Precisamente la Brigada de Investigación Criminal había estado 7 días encerrado con las caras de Belmez. Había incluso temor por parte de María Gómez Cámara y de su esposo Juan Pereira a que fueran encarcelados por causantes de esa molesta broma que ya ocupaba las portadas de todos los periódicos de España. Y esto es importante: ningún fenómeno paranormal extraño, ningún suceso insólito, estoy seguro que tendrá la misma fuerza mediática que ocurrió con las caras de Belmez. Portadas todos los días. El diario Pueblo le dedicó 23 portadas, si no recuerdo mal, al asunto de Belmez. Pero la escena, como decíamos, sería la siguiente: un socavón del que están saliendo huesos, unas personas que no saben a qué carta quedarse, y un profesor de la Universidad Autónoma, don Germán de Argumosa y Valdés, que llega allí. Era una persona, como hemos dicho en la introducción, que tenía ya un conocimiento de que en Europa muchos médicos, psiquiatras, investigadores, profesores de universidad estaban adentrándose en el extraño mundo de la psicofonía, del que hemos hablado ya en Milenio 3. Germán de Argumosa, un tipo peculiar, Lorenzo, llega allí. ¿Qué es lo que ocurre? Pues Germán de Argumosa fue comisionado por el gobernador civil de Jaén, don José Ruiz de Gordoa. Es decir, es la primera y la única persona que oficialmente acude a Belmez a investigar el fenómeno. Además, yo creo que cuando José Ruiz de Gordoa decidió llamar al célebre parapsicólogo, tenía una intención muy clara. Si él, puesto que ya tenía un prestigio en cuanto a estos temas y era bastante conocido no solo en España, sino también fuera de España, decía que aquello era un fraude, evidentemente el fenómeno pues acababa inmediatamente. Porque lo necesario decir que lo molesto era que llevábamos ya un montón de tiempo investigando la Guardia Civil, eso lo descubrimos tú y yo mucho tiempo después, puso hasta un dispositivo de viejas cámaras, de estas cámaras de cine antiguo, para vigilar la casa, y que de momento es que no había pintura. O sea, es decir, estamos en un momento en que es molesto para las autoridades ese fenómeno que congrega ya también un montón de gente en Belmen, ¿no? Estamos hablando de que los números de la Guardia Civil se apostan en la, justo en la vivienda de enfrente de la casa número 5 de la actual calle Real para vigilar quién entra allí cada día. Lo que buscaban era precisamente intentar encontrar una persona en concreto que accediera a este hogar, no solo una vez en un año, sino una vez cada semana o dos veces a la semana, porque ahí podían intentar dilucidar si se trataba de una persona que directamente estaba pintando las caras. Sin embargo, esto, a pesar de que estuvieron casi seis meses apostados en este lugar, pues no llegaron a descubrirlo jamás. Y sin embargo, Germán de Argumosa llegó a esta localidad, a Belmez de la Moraleda, intentando dilucidar el fraude. Y sin embargo, tú y yo siempre lo hemos dicho, Iker, casi que armó el taco, ¿no? Fue recibido en plan bienvenido Mr. Marshall, porque era el parapsicólogo, aquel que iba a saber qué era lo que ocurría en la casa de María y de Juan Pereira. Y sin embargo, Germán hizo todo lo contrario. Yo creo que hay que romper una lanza en favor de este viejo profesor, que en una época bastante convulsa, sabiendo además para qué se le había ordenado acudir a Belmez, se enfrentó a todo, a estamentos políticos, a estamentos eclesiásticos, y dijo lo que allí había. Él no consideraba en ningún momento que hubiera un fraude. Él además llegó con sus aparatos magnetófonos para colocarlos en este lugar y obtener lo que por aquel entonces era una investigación que estaba en ciernes, la psicofonía, que de hecho fue él mismo el que la presentó aquí en Madrid, montando un auténtico revuelo. Sí, todavía están los recortes de prensa, ¿verdad?, de cómo la policía cargó contra la gente el día que Germán de Argumosa, por vez primera, mostraba las psicofonías de Belmez, ¿no? Y allí fue, Germán grabó psicofonías verdaderamente impactantes. De hecho, para no quedarse en algo subjetivo, también acudió a un buen amigo suyo, don José de Solas, que era catedrático de Humanidades, sí, efectivamente, señor. El catedrático de Humanidades, y además acudió con una docena de estudiantes de la Universidad Autónoma, y todos y cada uno de ellos colocaron sobre ese suelo de cemento, sobre el que ya había varias caras, colocaron los aparatos grabadores. La sorpresa fue rotunda en el momento en el que se dispusieron a escuchar qué contenidos habían quedado registrados en estas grabadoras, y había voces que, bueno, pues tú bien lo sabes, Iker, las veces que hemos ido a hablar con Germán de Argumosa, él nos ha dicho que son posiblemente las voces más terroríficas, terribles, dramáticas, que jamás ha captado en la Casa de las Caras y, por supuesto, en su larga trayectoria de investigación. Claro, además es que en aquel momento Diario Pueblo, ya ABC, hablaban de, por vez primera, de voces extrañas. Voces extrañas que se cebaban en un solo inmueble de dos plantas, absolutamente pequeño. Pero no solo eso. Germán de Argumosa, y esto la opinión pública nunca lo supo, y les aseguro que luego va a haber documentos rotundos con estas personas hablando de viva voz, pero había un notario ya allí. Había un notario que acudió en absoluto secreto. La opinión pública nunca supo qué demonios ocurrió cuando esa casa se precintó notarialmente. Germán de Argumosa descubrió las voces en Belmez, en aquel momento en que había incluso caras saliendo fuera del socavón y todavía sin cerrar ese hueco de 2,80 con los huesos de niños. Germán vivió cosas como estas. Se precintó la habitación ante el notario y vino el profesor Vende con un equipo de la televisión alemana que filmó el momento del precintado. Al mes se levantó el precinto, también con el profesor Jano, con el notario. Había nuevas formaciones. Antes del precintado de la habitación, delante de dos periodistas, Pedro Sagrario y Rafael Alcalá del diario Jaén, se definió en 10 minutos un rostro con rasgos diabólicos. Y lo que le asombró a Bender y otros parapsicólogos es que algunos de estos rostros tienen elementos violentos, incluso trivalentes. Por ejemplo, la boca de un rostro es boca también de otro rostro invertido. La boca de un rostro es también rostro o boca de otro rostro invertido. Es decir, había un gran lienzo, una especie de mapa donde ese fenómeno, sea lo que fuere, estaba modificando las partes oscuras del cemento y generando caras que no eran casuales, que cualquiera podemos ver en fotografías como se han publicado más de una vez. Estaban allí. Germán de Argumosa quedó muy impresionado y, como ha comentado Lorenzo, con don José de Solas colocó esos magnetófones. Empezaron a surgir voces escalofriantes. Uno de los testigo de excepción, que luego en esta historia, en esta investigación periodística que hoy desvelamos en directo, era Antonio Casado, hoy popular y prestigioso comentarista político. En aquel momento un reportero de Diario Pueblo, aquel diario ya fenecido, que tenía una nómina increíble de bravos reporteros, hay que decirlo, y al César lo que es del César. Y Antonio Casado, así como Leo Semprún, tantos otros reporteros de ese diario rotativo de Madrid, estaban allí. Estaban allí para saber qué ocurría. Algo está pasando. Salía ese titular en todos los kioscos de España. Y después de estas voces que empiezan a surgir, que luego escucharemos algunas de ellas, hay un titular que hace historia en el periodismo. Hubo 4 ediciones del periódico Pueblo aquel día, febrero del año 72, Las caras hablan. Claro, no es que las caras hablasen directamente, pero por vez primera, profesores universitarios sacaban voces en torno a ese fenómeno concentrado, como hemos dicho, en ese lugar tan extraño. Antonio Casado estaba allí. Antonio Casado tenía muchas dudas. Al final fue uno de los que mató el misterio, obligado a decir que todo era un fraude. Obligado, quédense con esta palabra. En aquel momento, en plena noche, en esa casa de pastores, silencio total, y Antonio Casado escuchaba cosas como estas. Gritos. No, eran gritos chiquitos, muy agudos. Pero he trabajado mucho tiempo en radio y sé cómo aumentan los sonidos en una junta metafónica. Y difícilmente aquella voz se pudo meter sin que la hubiéramos oído nosotros. En la junta. Es decir, que no se produjo, que la hubiéramos oído. Que no creo yo que una junta metafónica vaya con la intensidad que estaba, que salía, ¿eh? Porque se podía haberte dicho, no, era una cosa así de fondo que se oía. Era clarísima y muy alta. Clarísima y muy alta, voces de niños, algo que otros reporteros de pueblo y otras personas que ya investigaban descubrieron por sus propias fuerzas o mecánicas o técnicas. La constante, Lorenzo, eran niños llorando. Efectivamente, estamos hablando de que eran voces de niños. De hecho, hay una frase que a mí se me quedó marcada en una de las primeras visitas que hicimos a la casa de María, y fue ella misma, ¿no?, recordando el momento en el que se obtuvieron estas psicofonías, esas voces dantescas de niños que parecían pues quejarse de algo les pasaba, y ella misma, en un alarde de ingenuidad, recuerdo que me dijo, pero ¿por qué gritaban esos niños? Totalmente espantada, verdaderamente debían de ser unas voces que ponían los pelos de punta. Evidentemente, Lorenzo, voces que por vez primera en España se estaban obteniendo. Hay que decir que la psicofonía, un día, allá por verano, tratamos en Milenio 3 este tema, nunca son voces tremendamente y clarísimamente audibles, son voces como en un segundo plano, voces extrañas. En Belmez pasaba esto, y en Belmez hubo investigadores que en los años 90, y en este ya siglo XXI, están investigando con medios digitales para poder saber si con todos los precintados posibles las voces siguen entrando. Evidentemente siguen obteniéndose voces extrañas, parafonías, psicofonías, lo que ustedes quieran, quizá no con la intensidad de antes. Escuchemos un momento a Germán de Argumosa para que veamos o nos hagamos una idea del tipo de voces que se estaban obteniendo allí ante profesores de universidad en los años 70. El infierno empieza aquí, exactamente, eso es lo que se había grabado. También una voz femenina respondió: es que yo sigo enterrada. Pero no solo fueron estas las grabaciones paranormales, hubo otras que hacían referencia a antiguos habitantes de la casa, a un tal Kiko, que allí vivió con su mujer, los dos muy borrachos. Y en la grabación se oye: Kiko, borracho, borracho. Kiko, borracho, borracha. La investigación, hubo excelentes investigadores como Pedro Javier Rivasori y otros investigadores en la época, en estos últimos 30 años, comprobaron que efectivamente allí ha habido 3 cementerios distintos. Algunos incluso sostenían que hubo una masacre en un momento muy concreto, en una cifra muy concreta, en una fecha de nuestro pasado, donde allí hubo enterramientos, digámoslo así, clandestinos. Los huesos eran los testigos mudos de toda esta historia. Hablábamos antes de que, bueno, las técnicas cambian, la posibilidad de fraude cada vez es menor. Los ordenadores, la informática, el método digital permite acercarnos a ese campo de la psicofonía y ser quizá más escépticos, pero sigue habiendo voces. Pedro Amorós, técnico, ingeniero, superior en informática, es una persona que lleva pues un montón de años dedicado a la investigación de este mundo que le apasiona y dedicado con un equipo técnico que creo que pocas personas del mundo pueden tener. Don Pedro Amorós, buenas noches. Hola Iker, buenas noches Lorenzo. Bienvenido, hola, bienvenido a Milenio 3. Pues es un placer estar aquí en este programa vuestro, porque realmente he de reconocer que pocos programas hay de esta calidad, así que enhorabuena porque os lo habéis ganado. Pedro, escuchábamos a Germán de Argumosa, estábamos haciendo un largo recorrido por la historia auténtica de terror, de misterio, todavía sin resolver en España, sí. Y tú has grabado voces en esa situación, en esa casa, muchas veces. A mí me gustaría, antes de analizar, que escucháramos, pues, como simple dato, una de ellas. No es una voz, bueno, no espectacular o no espectacular, las psicofonías son lo que son. Con todos los medios, con el rigor, aquí poniendo desde luego la mano en el fuego, rigor tecnológico de Pedro Amorós, una noche se pone a grabar pues una psicofonía con unos medios muy distintos a los viejos magnetofones de los años 70, y de repente aparecen nombres como este que vamos a escuchar. Son palabras casi metálicas, repentinas, en un lugar donde no se puede escuchar nada, no se ha escuchado nada. Un nombre que es Ángela, vamos a escucharlo. Una voz metálica, Ángela, en un sistema absolutamente precintado. Pedro Amorós, ¿qué puede ser esto? ¿Cuándo ocurrió esto? Bueno, la verdad es que indudablemente es una psicofonía. Y digo que es una psicofonía porque utilizamos, bueno, pues como siempre, algunos aparatos, algunos sistemas que iban a garantizar que se trataba de voces psicofónicas y no de inclusiones de radio y determinadas voces externas, ¿no? Y digo esto porque desde siempre, cada vez que hemos operado allí, hemos utilizado jaulas de Faraday, hemos utilizado, bueno, pues algunos aparatos que determinan si la voz es externa o no. Por esto es muy importante que en el lugar donde se obtiene se guarde silencio. Esto en principio y como base. Luego, la psicofonía de la que vamos, esta Ángela o Ángela, que es como casi suena, nosotros pedimos a María Gómez Cámara, a María, a nuestra querida María, que, bueno, por favor, que le pidiese el nombre a alguna de esas caras. Y efectivamente una de ellas se identificaba como Ángela. En un primer momento le preguntamos a María si recordaba a alguien de, vamos, de, con ese nombre y con esa forma, ¿no? Y dijo que no, pero cuando nos íbamos a marchar, como siempre, María siempre se guarda una en la manga, y creo que bien lo sabéis, dijo, por cierto, sí que había una Ángela hace mucho tiempo aquí en esta casa, ¿no? O sea, como dato curioso, y que, bueno, pues que tampoco tenga nada que ver en el proceso. Una conexión, Pedro, directa, extraña, como si las grabadoras de hoy en día o los medios tecnológicos de hoy en día grabasen parte de ese pasado, al menos es lo que parece indicar. Volvemos en un segundo. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. El láser. Voces en la Casa de las Caras, pero no voces solo en los años 70, con esa repercusión tremenda a nivel de mediático de lo que era lo nuevo, lo inesperado. Voces en los años 90 y en el siglo XXI. Pedro Amorós sigue indagando y ha conseguido otras, todavía hablaremos con él, pues un poco más desasosegantes, ¿no? Si se puede decir el término o el palabra. La verdad es que una voz surja ahí donde es todo silencio, todas las medidas de precintado perfectas, donde no se escucha nada, en plena madrugada, y en Belmez, don Pedro Amorós ponga el minidisc, la grabadora, la cinta digital, y de repente una voz masculina que sale de la nada, en ese lugar tan concreto, le diga algo así como matar a él, pues la verdad es que debe ser un poco duro. Vamos a escuchar esa voz. Matar a él. Matar a él. Matar a él. Don Pedro Amorós, técnico superior informático, matar a él. La verdad es que fue impresionante, Iker. Fue impresionante porque además, cuando tuvimos la grabación, nos quedamos todos de piedra, incluso la propia María, por la profundidad de la voz, por la fuerza y además por la presencia. Sabemos que las psicofonías casi siempre se obtienen en un segundo plano, como bien apuntadas, casi siempre se obtienen el ruido de fondo de las grabaciones, pero nos impresionó sobre todo de una manera especial esta grabación, porque está hecha en primera persona, parece que está ahí, parece que, bueno, pues que se muestra allí con nosotros. Habíamos varios miembros de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas y, bueno, allí, bueno, pues se demostraba algo raro, ¿no? Nos quedamos todos helados cuando escuchamos esta voz, matar a él. ¿Y a quién iban a matar? La pregunta era obvia, ¿quién era, no? Pedro, por último, ¿hay algún patrón? Hablaremos mucho de este fenómeno, incluso, bueno, el mail, que se me ha olvidado decirlo antes, como es habitual en mí, milenio3@cadenaser.com, milenio3, con número, como siempre dice Carmen Porter, @cadenaser.com, ahí podéis escribirnos, y nos llegan mensajes de que dediquemos solo un programa a Belmez y a las psicofonías. Por supuesto que lo haremos, pero Pedro, en este repaso por la historia de Belmez, ¿hay algún patrón que una aquellas voces antiguas que por ejemplo sea muy parecido a todas las voces que tú estás sacando? ¿Hay algo que sugieren esas voces? ¿Tienen algún tipo común? ¿Tienen algún tipo de tono específico? ¿Son diferentes a los otros lugares? Bueno, yo he observado en todos estos años de investigación, desde prácticamente los años 90, que las voces han ido cambiando, y han ido cambiando conforme han ido cambiando incluso las caras. Sabemos, y en la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas tenemos una investigación elaborada en curso comprende el tema de las teleplastias y de las psicofonías. Y en todos estos años de investigación ha habido cambios en las caras y ha habido cambios en las voces. Las voces psicofónicas yo las he notado más fuertes. En esta última jornada de investigaciones hecha realmente hace, el fin de semana pasado, durante toda la semana pasada, la verdad es que fue impresionante, sobre todo una psicofonía de la que evidentemente te daré copia para que tú la escuches, en la que se puede denotar perfectamente el tono y el timbre de la voz. Y, bueno, respondía claramente a una pregunta. La pregunta era muy concreta. ¿Cuál es el origen de las caras? La respuesta fue impresionante porque los que allí estábamos, David Sentinella, Pedro Fernández y un servidor, nos quedamos helados, y María, por supuesto, cuando una voz dijo, tu voz, precisamente, tu voz. Esta fue, pero además con una claridad impresionante. Tendremos su psicofonía, don Pedro Amorós, presidente del SEIP, Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, técnico informático superior, y la verdad es que será un placer analizarlas aquí con toda esa primicia y desde luego animarte en tu labor, porque el filtrado, el análisis informático hoy en día de una voz es un tema complicadísimo que requiere muchas horas, pero gracias a gente como Pedro Amorós avanzamos en el misterio. Un fuerte abrazo, Pedro. Gracias y un abrazo para ti y para todos vosotros. Amanecía 1972 y la Brigada de Investigación Criminal sabía positivamente que no había rastros de pintura o disolvente en las más de 12 caras aparecidas en Belmez de la Moraleda. La iglesia comenzó a inquietarse. El obispo de Jaén, Miguel Peinado, inició su particular acoso y derribo del misterio. Las presiones sobre el alcalde Manuel Rodríguez Rivas no hicieron efecto. Las personas del pueblo sabían que allí no había fraude y se resistieron a mentir. Pero la maquinaria de la llamada Operación Tridente ya estaba en marcha e iba a sepultar ante toda España la credibilidad del misterio. Se acabó el misterio. Así amanecía un 24 de febrero de 1972 el periódico Pueblo y todos los periódicos bastante afines, por lógica, al régimen de la época. Algo había ocurrido. Todos los que defendían la veracidad de las caras, todos los que decían que ahí no había ni trampa ni cartón, de repente decían se acabó el misterio. Y yo les hablaba al empezar este programa de una investigación personal que junto a Lorenzo Fernández, su director de la revista Enigmas, empezamos ya en el año 90, parece mentira. Nos sorprendían mucho las caras, nos sorprendía que siguiesen allí. Que si toda España creía que eso era un fraude, ¿por qué en un pueblo de Jaén, en la Sierra Mágina, sigue habiendo esos rostros de piedra? ¿Por qué? Y nos pusimos a investigar, pero sobre todo a investigar el otro lado de las caras. Cómo el gobierno, cómo algunos sectores de la iglesia muy concretos, habían eliminado un misterio que molestaba. Lorenzo, Operación Tridente, algo realmente creo que sin parangón en ningún país europeo para acabar con un misterio, Oficialmente la gente piensa que se ha acabado el tema de Belmez, que es sales de plata, ¿no? Nitratos de plata, decían, ¿no? Que era precisamente el componente químico que provocaba estas caras en el cemento. Y verdaderamente yo creo que es incluso más apasionante toda la trama que se tejió en torno al fenómeno de Belmez que el fenómeno en sí, porque hay que decir que hubo poderes fácticos que fueron directamente a aniquilar el fenómeno, y por desgracia hay que decir que lo consiguieron. Así fue como dio inicio la operación Tridente. En primer lugar, evidentemente, si había alguien que no podía consentir que aquello surgiera de la nada, se manifestara, y que para unos fuera poco menos que la aparición del mismísimo diablo, y para otros un auténtico templo lo imposible, un templo de peregrinación donde se manifestaba lo divino, estos eran la iglesia. Había más gente en la casa de María que en la iglesia del pueblo. Es que los fines de semana, bueno, yo creo que es un dato importante decir que cada fin de semana por este pueblo de 2.700 habitantes pasaban casi 15.000 personas para ver aquello. Y están los documentos de la prensa de 15.000 personas ayer en Belmez, con una rotura del orden público total. Rotura del orden público, de la monotonía diaria, ¿no?, de estas gentes de campo. Y lo que es importante es que los primeros que pusieron este intento de acoso y derribo fue la iglesia. La iglesia no podía permitir que aquello sucediera. Y fue precisamente el máximo mandatario de la iglesia en Jaén, el señor Miguel Peinado, al que sus feligreses, de una forma, pues con ese gracejo andaluz, conocían como el Repeinado, el que llamó al párroco del pueblo con un nombre no menos cantarín, don Antonio Molina, para decirle que había que finalizar con aquello cuanto antes. No se podía permitir que una estafa de ese calibre continuar adelante. Y efectivamente, Antonio Molina, a todo aquel que se acercaba, ya fuera investigador, ya fuera curioso, ya fuera un auténtico apasionado, le decía que aquello era un fraude, que era una broma entre vecinas, que se había orquestado de una forma pues muy simple, muy inocente, pero que evidentemente una vez que se había puesto en marcha, no se había podido parar. Esto cayó en auténtico saco roto, porque nadie le hizo caso. El cometido de Antonio Molina era acabar con el fenómeno, y sin embargo no lo consiguió. De esta forma se puso en marcha la segunda punta de este tridente. Y sobre todo un ataque fuerte al propio alcalde del pueblo, ¿no? Sí, claro, hay que decir que el más presionado en su momento fue precisamente don Manuel Rodríguez Rivas, el alcalde del pueblo, que contra viento y marea defendió la paranormalidad del suceso, aún siendo totalmente acosado por don Miguel Peinado, que le decía que aquello había que pararlo cuanto antes, no había lugar. Hay un detalle importante, Lorenzo, y yo vuelvo a pedir esas disculpas, que yo creo que podrán ser aceptadas. Estas grabaciones que estamos poniendo, muchas de ellas, muchas no han salido nunca a la luz, son realizadas al grabador en Ristre, haciendo la investigación, tanto de Lorenzo como mía, y 25 años después, Miguel Rodríguez Rivas, alcalde de Belmez, hablaba. Vamos a escucharle, hay que decir que puede ser difícil la audición, nos lo decía 25 años después, cómo ese obispo y cómo se le llevan a Madrid en un coche negro a ver ni más ni menos que a don Tomás Garicano Goñi, ministro del Interior, que le dijo que acababa con las caras, o ese ministro acababa con ese alcalde. Así sucedió. Vamos a escucharlo como aperitivo para la segunda hora. En alguna ocasión don Manuel hubiese sentido presionado en aquella época para tomar alguna determinación, no sé. Yo, el que más me presionaba era el obispo. ¿El obispo? ¿Y qué es lo que le decía este obispo? ¿Que se acabara de alguna manera? Que se acabara aquello, que eso no podía ser, que no lo íbamos a llegar. Me llamó el precario Rodney allí al Ministerio de la Gobernación y me puso un poquillo entre las paredes de la pared. O sea, que le acusaban a usted como, vamos, como un... Vamos. El gobierno aquí no iba a echar mano, pues echaba al alcalde, echaba a mí. Yo ni he montado nada, ni sé nada de nada. Eso tenemos hasta allí y que lo averigüe el que sepa de esto, porque yo de esto ni entiendo ni yo ni sé ni. Y el propio ministro le llamó a usted. Y usted fue a Madrid a verlo. ¿Y cómo fue la conversación? ¿Qué fue lo que...? Pues nada, para decirme que sale del alcalde y tal, y yo no puedo contar. Yo no puedo decirle a la gente que yo no vaya al pueblo. ¿Y qué fue lo que dijo él cuando se le dijo eso? Que me iba a enterar. Que me va a enterar. Te vas a enterar. Y lo decía ni más ni menos que don Tomás Garicano Goñi, lo que hoy sería el ministro de Interior, a un alcalde de pueblo al que se llevan un día de febrero del 72 y le hacen declarar. Manuel Rodríguez Rivas, ese alcalde valiente, no se calló y dijo que el fenómeno estaba ahí y que, bueno, que lo analizase quien quisiese, pero nadie sabía qué fraude había ahí. En la segunda hora de este milenio 3 vamos a tener documentos excepcionales. Esas actas de encarcelamiento a esa gente, actas notariales y pruebas directas de cómo, por desgracia quizás, el gobierno de la época mató un misterio. Hoy en milenio 3, en la cadena SER para toda España y para todo el mundo, estamos haciendo justicia con las caras de verde. Milenio 3, programa especial sobre las caras de Belmez. Unos rostros surgidos el 23 de agosto del año 71. Unas efigies, unas caras, unas faces que sorprenden, primero, como es lógico, a los habitantes de esa pequeña casa, la número 5 de la antigua calle Rodríguez Acosta, de calle Real de Belmez de la Moraleda, en Jaén, y que posteriormente serán un reto para la ciencia, para la investigación e incluso, por qué no decirlo, para las fuerzas de seguridad del Estado. Voces extrañas, huesos debajo del suelo, caras y rostros que parecen pintados por niños o por infantes que de repente dejan ahí su garabato de una tremenda expresividad. En definitiva, un misterio que nadie comprende, que nadie controla, un misterio que es, como hemos dicho, un desafío a la lógica. Y en Belmez empezó a gestarse lo que se llamó Operación Tridente, una maniobra de acoso y derribo única en la historia, y en ella nos vamos a centrar con documentos exclusivos. Un alcalde extorsionado, obligado a marchar a Madrid, donde le dicen que se juega el puesto si no hace un comunicado general diciendo que eso es un fraude. Lo decía don Tomás Garicano Goñi. Pero hablamos de más cosas. Hablamos de documentos que, vistos con la óptica democrática de hoy, ponen los pelos de punta. Al mismo tiempo que los diarios se alejaban de Belmez, casi como si aquello fuera una peste, conscientes los periodistas de que no se había podido resolver qué demonios eran aquellas caras absurdas, aquellas voces, aquellos huesos, aquel pasado misterioso, mientras, como digo, esta gente abandona Belmez, mientras los periódicos dicen se acabó el misterio y dicen que, bueno, que todo ha sido un burdo fraude hecho con sales de plata que, alumbrado por la luz del sol, generaban dibujos ennegrecidos, claro, la gente piensa en aquel momento, caramba, ¿y esto no lo supo la Brigada de Investigación Criminal, que estuvo una semana encerrado allí? Bueno, la opinión pública se quedó con lo que le decían. Eran tiempos de orden y mando, desde luego. Lo que nadie supo, lo que la opinión pública no ha sabido hasta hoy, es que en ese mismo momento a Belmez de la Moraleda llega un documento. Un documento que nosotros tenemos en las manos. Un documento tremendo, que dice esto. Segovia, 26 de febrero de 1972. Al señor alcalde de Belmez de la Moraleda. Muy señor mío, leo cuanto ha ocurrido en ese pueblo sobre el truco del tema de las caras y que tanto ha dado que decir en España e incluso en el extranjero. No me explico no tenga esto el castigo correspondiente. Esto no es ponerse en su puesto, no es demostrar autoridad ni ser adictos a nuestro régimen de Franco. En Segovia, y yo en cabeza como jefe provincial de administración local, hemos hecho una encuesta, lo primero dando cuenta a 84 componentes que somos de 6 provincias, con el permiso que tenemos ya concedido número 8700 del excelentísimo señor ministro de la Gobernación, para proponerse a usted destituido como alcalde, procesarle, y eso sí, fichado como una persona no apta para estos actos por lo expuesto anteriormente. A esto no hay derecho, señor alcalde. Firmado Pablo Núñez Moto, jefe provincial de administración local. Esto no lo supo la opinión pública. Pablo Núñez Moto, junto con más de 80 miembros del movimiento, procesaban al alcalde por el expediente 8700. El silencio ya era forzado. Aunque, como digo, esto no lo supo la opinión pública. Lorenzo Fernández, subdirector, de la revista Enigmas, del Hombre y el Universo, autor de esta investigación sobre la Operación Tridente, tuve el privilegio de compartir con él muchos viajes, muchas investigaciones, muchos datos como este que no se conocían. Lorenzo, Operación Tridente, expedientes que llegan al alcalde y silencio forzado. ¿Qué pasa en ese momento en Belmez de la Moraleda? Esa carta, que fue fechada el 26 de febrero del año 1972, llegó a Belmez, concretamente al despacho de la alcaldía, dirigida a Manuel Rodríguez Rivas, su alcalde, y llegó 4 días después de que el diario Pueblo embistiera directamente contra el fenómeno, cuando ya dicen se acabó el fenómeno, esto es un auténtico fraude. Justo también cuando se estaba ya lanzando esa segunda hondanada contra el fenómeno de Belmez, esa segunda punta del tridente, que iba comandada por un siniestro personaje, José Luis Jordán Peña. Este psicólogo industrial era, llegó a Belmez comandando una supuesta comisión que provenía del Ministerio de la Gobernación, lo que hoy sería el Ministerio del Interior. Y además llegó con una idea muy clara: allí había fraude. Jordán Peña llegó, hizo sus procesos de análisis extraños. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con él durante muchísimo tiempo, en el año 90. Y él nos intentó, de un modo u otro, convencer de que cuando llegó a Belmez, lo primero que hizo fue ponerse en contacto con el párroco del pueblo, don Antonio Molina, el que inmediatamente le insistió en que aquello era un fraude, aquello era, como habíamos dicho anteriormente, una broma entre vecinas. Pero además, él afirma y asegura rotundamente que realizó una serie de procesos de analítica directamente sobre la segunda cara que apareció en ese suelo, en ese fogón de leña, concretamente la que se conoce como la pava. A mí me resulta curioso ver cómo alguien puede llegar a mentir con tanto descaro, más aún cuando esos procesos de analítica directa jamás existieron. ¿Por qué? Porque la cara, en el momento en el que fue arrancada de ese suelo de cemento, fue empotrada a la derecha del fogón detrás de una urna de cristal. Y esa urna de cristal nunca se ha retirado en 31 años que lleva vivo el fenómeno. ¿Y esa cara sigue allí? Esa cara sigue allí. Deformándose además, ¿no? Incluso hay investigadores, yo sinceramente es un punto que dudo un tanto, pero hay investigadores que afirman, comparando una serie de fotografías a lo largo de estos años, sobre todo de los últimos 12 años, que afirman que la cara ha intentado desplazarse de ese lugar donde está empotrada actualmente hacia lo que sería su derecha, exactamente hacia el lugar donde nació el fogón de leña. También incluso hay quien afirma que la expresión del rostro incluso ha cambiado, pero es algo puramente lógico. Cualquier químico podría explicarlo diciendo que al estar detrás de un cristal, evidentemente ahí no hay oxígeno, por lo tanto el cemento se acaba corrompiendo, se acaba deshaciendo. Pero lógicamente, y además hay procesos, como tú dices, habituales, hay una gran bomba, porque están pasando cosas en Belmez ahora mismo, vamos a informar de ellas, y de procesos científicos de nuevo sobre las caras, cuando todo el mundo las tenía olvidadas. Pero la verdad es que en aquel momento España entera piensa que es un fraude. Es más, yo lo comentaba antes, los compañeros de la SER se acordaban de aquella historia en el 71-72, pero aquello quedó como un fraude. Bien, el periódico Pueblo fue el principal instigador de la historia, fue el principal organismo que hablaba de que eso era verdad y de repente un día era mentira. Yo tuve la oportunidad de hablar con Antonio Casado, que era quien firmaba aquel reportaje de Se acabó el misterio. Y hay una fotografía que yo guardo con cierto cariño, tremenda, que es él mirando su reportaje. Un reportaje que hizo creer a toda España, que fue reproducido por agencias y demás, que todo era un fraude. Pues bien, ante las pruebas que luego vamos a ir soltando aquí, en este programa de Milenio 3 especial, que yo le puse sobre la mesa, con mis dudas, Antonio Casado tuvo que comentarme la verdad, la otra verdad que no había salido a nivel popular. Y es que todo partía de una orden. De una orden que venía del director de aquel periódico, Emilio Romero, a su vez aconsejado por el ministro de Gobernación, que a su vez era aconsejado directamente por el jefe del Estado. Es más, tenemos documentos de que la esposa, Carmen Polo de Franco, estuvo en Belmez investigando para ver si esas caras tenían algo que ver con santos, tenían algo que ver con el apartaje del mundo mariano. Evidentemente lo que había en Belmez no eran santos, eran niños, eran piernas, eran brazos, eran rostros de un mundo violento y dramático que además, y luego hablaremos de ello, Lorenzo, parece que muchos decían que tenía, pues bueno, un hilo conductor con el pasado de allí, que incluso muchos decían que pudo ser en el siglo XIX un prostíbulo. Bueno, Antonio Casado, cara a cara, me hizo esta confesión, punto por punto, cómo se le obligó, entre comillas, a mentir. Se decide pararlo, y lo decide pues quien puede hacerlo, y vino una orden de arriba, del ministro de la Gobernación, en su caso sería, ¿eh? Y tampoco quiero dramatizar, muchas veces no había falta dar órdenes, ¿no? Es decir, una simple sugerencia, una llamada telefónica al director del periódico diciendo esto hay que pararlo, que esto se va a complicar y tal, y el otro día, pues sí, pues tiene razón. Pues nada, un día me llama Emilio Romero a su despacho y me dice, oye Antonio, esto informativamente está muy bien y periodísticamente nos da un pelotazo, pero hay que pararlo, hay que pararlo porque es que se ha convertido ya en un problema de público y a ver cómo lo hacemos, ¿no? Y entonces yo le dije, pues hombre, yo tengo explicaciones o argumentación para lo uno y para lo otro, para defender que ha sido un fraude y para defender que ha sido un fenómeno inexplicable, parapsicológico o sobrenatural. Decidir eso y optar por lo tanto por la explicación de que aquello era un fraude, yo lo que hice fue sacar todas las pruebas que teníamos del fenómeno químico que se producía allí sobre la rutina de las caras de Belmez. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER. Llevaban 25 años en silencio. Escondidas en los cajones de un archivo provincial, las actas notariales 00462 y 00467 demostraban, quizá por vez primera en el mundo, la existencia de un fenómeno paranormal que desafía todas las leyes de la lógica. El notario Antonio Palacios fue el designado para aislar la cocina del misterio. Con procedimiento meticuloso, se sellaron con plomo las puertas, se cubrió el suelo con recuadros de plástico y se organizó un dispositivo de vigilancia especial de 3 meses. Ahí, sometidos por vez primera a riguroso control científico, quedaban los dramáticos rostros de Belmez. La opinión pública nunca supo cuál fue el resultado de la prueba. Efectivamente, la opinión pública nunca supo qué pasó con esas actas notariales y hoy lo vamos a saber. Un notario, Antonio Palacios, ilustre profesional del Colegio de Notarios de Córdoba. Una fecha, en julio del año 72, todo el mundo pensando que es un absoluto fraude. Y este hombre, a Lorenzo Fernández, nos explicará todas las medidas que tomó. Bunkeriza aquella pequeña cocina. Es la prueba definitiva, la que nadie supo, de la que nunca se escribió ni contó nada. María Gómez Cámara, la dueña de la casa, recordaba aquella experiencia traumática, porque allí hubo miedo. Después del precintado de la cocina, había nuevas caras, y eso era completamente inaudito, imposible, insólito. María Gómez Cámara nos lo recordaba así. Arrancó una cara que había, y luego después, pues se echó su viento, cerró la habitación, y estuvo otra vez en la habitación cerrada, bajo un notario. Hizo un acta notarial y me cerraron la habitación y estuvo 3 meses. Y cuando abrieron, a los 3 meses, se abrieron la puerta, pues había 16 caras nuevas. 16 caras nuevas. Dentro de ese precinto absolutamente fidedigno. Hubo 3 notarios realmente, pero el encabezador de esa comisión que no se dio al nivel público, a la opinión pública, era Antonio Palacios Luque. Y Antonio Palacios, y vuelvo a pedir esas disculpas de antes, porque estas grabaciones han sido hechas cara a cara, en este caso Lorenzo y yo lo entrevistábamos en su despacho. Al igual que el alcalde de Belmez, llevaba 25 años sin hablar, sin pronunciarse. Era parte, era víctima de la operación Tridente. Todo el mundo pensaba que era un fraude, pero aquel notario como notario, sin creer en fenómenos paranormales, como he dicho antes, encerró las caras durante 3 meses. Y algo pasó, algo ocurrió. Esta es la voz de Antonio Palacios Luque, notario de Córdoba, el precintador de las caras de Belmez. Aquella cocina que yo clausuré, se desclausuró. Lo cierto y verdad es que entre la figura precedente y las posteriores había habido variación. Y en la segunda cocina empezaron a salir caras. Pero vamos, pero caras significativas. Pero lo cierto y verdad es que yo no conozco una técnica de pintura que pueda originar la figura que yo aparecía. Señores, a mí me parece que ahí no hubo manipulación. Antonio Palacios, para él no hubo manipulación y después de 3 meses había nuevas caras. Lorenzo, tú y yo tenemos aquí encima de la mesa esas actas notariales históricas. Fue un auténtico búnker, fue imposible de modificar aquello, de falsificarlo, ¿no? Salvo que María fuera capaz de traspasar las paredes, pues no había forma humana de que aquello fuera modificado. De hecho, la habitación donde aparecen las caras, la pequeña cocina, para que los oyentes tengan una composición del lugar, es una habitación muy pequeña, son 2,80 por 2,50 aproximadamente, con un pequeño ventanuco que da a la calle y con 2 puertas que dan acceso desde el pasillo de entrada a la casa a la propia cocina. Y esto quedó totalmente bunkerizado. De hecho, con placas de plástico, de metal incluso, ¿no? Sellado. Se colocaron placas de metal tanto en el ventanuco que daba a la calle como a las puertas que daban al pasillo. Incluso también se colocó una tira de papel fixo y unas arandelas que se utilizan en este tipo de protocolos para que aquello quedara totalmente cerrado. Incluso se puso lacre en la puerta con una serie de dígitos que únicamente el notario conocía, de tal forma que si aquello se abría, los lacres se rompían. Incluso el suelo de la cocina fue dividido en 37, 38 recuadros fotografiados meticulosamente adelante uno por uno por el fotógrafo del pueblo, don Miguel Rodríguez Montávez. De hecho, esta prueba, pues lo que se pretendía con ella era ver, mediante las fotografías, una por una, si una vez que se levantaba el precinto, las caras habían variado. Y efectivamente, una vez que se levantó el precinto, las caras eran diferentes. De hecho, como bien dice María Gómez Cámara, la dueña de la casa, en este lugar había 16 caras nuevas que anteriormente no existían. Bueno, ¿y por qué no se hizo público eso jamás? Estábamos en plena vorágine de la operación Trident. Eran unas actas notariales que tú y yo las recuperamos después de 25 años, pero que estaban en un cajón completamente selladas, ¿no? Yo recuerdo, y además fue uno de los puntos que me hizo mucha gracia, cuando uno revisa las crónicas periodísticas de la época, se encuentra con titulares tan curiosos como ¿por qué no se precintó la habitación? Desde luego el periodista que escribió esto era una auténtica lumbrera, porque efectivamente se precintó, y además se precintó, vuelvo a repetir, con unos procedimientos, con unos protocolos que anteriormente no se habían utilizado en ningún sitio, porque en ningún sitio aparecían las caras que aparecían en Belmez. Tenemos un acta notarial, quizá por primera vez en el mundo, que demuestra que unas caras, sin ser modificadas, sin que en 3 meses nadie entre en el interior de esa cocina, han generado nueva vida, se han reproducido, han variado. Las fotografías del acta notarial son impresionantes, porque vemos las modificaciones. Incluso, si por ejemplo hablábamos antes del sacerdote jesuita, el padre José María Pilón, si observamos las fotos de la primera época, con los análisis realizados ahora mismo por el CSIC, ni más ni menos, nuestro máximo organismo científico, vemos que las caras han variado. Producto de la humedad, producto de cualquier otro efecto natural que no comprendemos, quién sabe. Lo cierto es que es terrible, pero 20 años después, 20 años pensando que todo es un fraude, con esa familia absolutamente abrumada, incluso por insultos, amenazas, a punto de ir a la cárcel en una ocasión por el proceso que se realizó contra el alcalde. Bueno, todo este pueblo, digamos, un poco acongojado por lo que había ocurrido, da la imagen de que son unos fraudulentos. Nadie sabe bien cómo lo han hecho. Han engañado a toda España durante meses, pero el silencio es total sobre ese pueblo de Jaén. En el año 95 y 94 y 97, el CSIC, el Departamento de Cerámica y Vidrio, realiza nuevos análisis sobre las caras y descubren lo que ya algunos intuíamos. No hay sales de plata, no hay ningún añadido y no hay pintura. Aquella teoría de las sales de plata realizada por unos periodistas obligados, de cierta forma, a mentir, no era la verdad. El padre José María Pilón nos recuerda esos análisis que fueron solicitados por él al CSIC. Ellos fueron quienes trocearon las caras, algunas de ellas, y la demostración es que no había ningún tipo de fraude. Le escuchamos. Nuestro equipo, el equipo que yo tengo de investigación, estos fenómenos, que lo formamos 7 personas, incluso hay unos químicos, físicos, etcétera, hemos hecho toda clase de análisis. Ahí no hay absolutamente ninguna sustancia, no hay sales de plata, ni cosas, elementos que se han dicho por ahí que había, y únicamente hay los elementos normales de que está constituido el cemento y los adobes que forman el suelo, y es un, para mí, es quizá, como decía Hasbender, el fenómeno paranormal más importante de Europa de los últimos tiempos. El fenómeno paranormal que sigue vivo. Hay un detalle importante. Diario Pueblo ya no existe, el antiguo régimen ya no existe. Quizá la iglesia tan ortodoxa de aquella época, tan abrumada con este misterio, tampoco existe, y las caras siguen ahí. A unos 450 kilómetros de este estudio 1 de la cadena SER, desde que emitimos Milenio 3 para toda España y para todo el mundo, siguen ahí, sean lo que sean. Nosotros, como periodistas de investigación, no decimos que sean los muertos, que sean apariciones. No sabemos lo que son y simplemente pedimos investigación. Que la ciencia, que la universidad, a partir de este programa, enfoque o realice una investigación con todos los medios, porque nosotros somos contadores. Hemos hecho una investigación periodística, pero la investigación física y química tiene que ser por parte de una universidad que sistemáticamente da la espalda a este misterio que sigue ahí, lanzándonos un reto. Las caras hace 31 años, algunas de ellas siguen ahí. El misterio, pese a quien pese, le duela a quien le duela, sigue ahí, en pleno siglo XXI. Calle Real número 5, igual de empinada y blanca que en 1971, están María Gómez Cámara y sus caras. solas y algo abandonadas por esa multitud que hacía 3 décadas inundaba el pueblo con sus expresiones de sorpresa y miedo. La pava, el pelao o el padre y el hijo siguen allí, dibujadas en su propio imposible. Pese a quien pese, el enigma sigue vivo, desafiando a todos aquellos que quisieron matarlo. A mediados de este año, una nueva hornada de imágenes ha comenzado a brotar de ese suelo gris y cansado, como reclamando parte de la atención perdida. Os recordamos Milenio 3 con número @cadenaser.com para todas vuestras dudas. Una de las principales era sin duda las caras de Belmez, y estamos poniendo toda la carne en el asador para que escuchéis documentos nunca antes emitidos. Pero es que encima queda una cosa más. Belmez sigue, lo hemos dicho, María sigue con sus caras, sean lo que sean, y la verdad es que ha habido sorpresas este mismo fin de semana. Parece increíble, pero así ha sido. La ciencia, de alguna forma, los experimentos científicos sobre las caras se están efectuando ahora. El primer lugar donde esto va a ser conocido es Milenio 3. Pedro Fernández es un investigador de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas que junto a Pedro Amorós está haciendo un experimento con el permiso de los habitantes, bueno, de la única habitante de esa casa de 2 plantas, María Gómez Cámara, para analizar, digamos, la vida de esas caras que siguen ahí. Parece mentira, pero precisamente fue la revista Enigmas la que hace unos meses hablaba de nuevos rostros en Belmez, quizá después de 10 años o 14 años sin apenas actividad, cada vez iban a peor. Algo ha pasado ahora mismo en Belmez de la Moraleda. Pedro Fernández, buenas noches, bienvenido a Milenio 3. Hola, buenas noches, Iker, y buenas noches a Lorenzo y a todo el equipo, que hacéis un trabajo fantástico. Gracias, Pedro. Ahora mismo la pelota en tu tejado. Me decías a micrófono cerrado algo que me puso a mí personalmente los vellos de punta. Estás haciendo un experimento y hay nuevas caras en Belmez de la Moraleda. Exactamente, y así lo pudimos constatar, no solo en esta última investigación, sino que además pues dimos la primicia pues en el mes de abril, donde empezó la tabla de experimentos que estamos realizando y que todavía nos queda mucho por confirmar y por contrastar. Y realmente, pues sí, están apareciendo nuevos rostros, nuevas formaciones, y el siglo XX ha sido testigo de uno de los fenómenos más importantes en todo el mundo, y el siglo XXI ha comenzado con la reaparición de nuevos rostros en la casa de María Gómez Cámara. Pedro, hay un experimento que contaremos brevemente, porque de verdad que nos centraremos, si nos lo permitís, una noche en ello. Creo que es impresionante que se siga indagando y que el misterio siga desafiándonos de esta forma. Ha habido unas placas de cemento fraguado allí. Hay un experimento que quiero que nos cuentes, aunque sea brevemente, y para que todo el mundo lo comprenda. Y en ese cemento, sobre el que científicamente se está investigando ahora, están apareciendo cosas. Sí, así es. Nosotros teníamos, Iker, como objetivo, de alguna forma, llevarnos suelo de Belmez para seguir contrastando lo que ahí aparece, ¿no?, de forma pues lo más científica posible. Y desde luego no íbamos a permitirnos el lujo de hacer lo que otros investigadores han hecho, y es arrancar suelo de la casa de María. Para ello, pues, y con la ayuda de un gran experto y un gran conocedor de toda esta temática, como es Pedro Amorós, pues decidimos crear unas planchas de 60 por 60 para ponerlas sobre el suelo de María, ¿no?, en lo que es el foco real de aparición, el foco más fuerte. Y bueno, pues con eso lo que intentábamos contrastar era muchas cosas, entre otras, pues la formación de nuevos rostros y otra cosa muy interesante, y es la intencionalidad, la inteligencia que se mueve tras la formación de las caras. Por ello ideamos pues esas planchas de 60 por 60 y luego hicimos también unas pequeñas placas de aproximadamente unos 10-15 centímetros de diámetro para comprobar que realmente podría pasar lo que pasó, y es que se han formado caras grandes en las placas grandes y caras pequeñas en las planchas pequeñas. Tremendo. Tanto, ¿cómo son esas caras, Pedro? Claro, porque me estás dejando un poco enmudecido ahora mismo, pues imagino que a muchos cientos de miles de personas que pensaban que esto ya no existía, ¿no? Claro. Es cierto que desde hace muchos años pues nadie de alguna forma pues apostaba que el fenómeno podría volver a reproducirse, y desde luego que la primera sorpresa ha sido para nosotros mismos. Los rostros que están empezando a aparecer nos recuerdan mucho al rostro de la pava. ¿Por qué digo esto? Pues porque lo que más se está reproduciendo... Una cara redonda, para que la gente que no lo sepa, una cara redonda con bigotes y ojos muy expresivos. Exactamente, se están reproduciendo sobre todo ojos perfectamente delineados. O sea, es... impresionante ver cómo en un ojo se puede distinguir perfectamente lo que es el blanco del ojo, de la retina y, por supuesto, incluso, Iker, el brillo del iris. Yo creo que esto es un dato más que representativo y, desde luego, pues está ahí. Está ocurriendo ahora mismo. Está ocurriendo y de hecho, yo ayer regresaba del laboratorio de Alicante de realizar el último seguimiento que le hemos hecho a las placas, porque ahora mismo tenemos que decir que tenemos todo el esquema de trabajo montado en los laboratorios de Alicante, porque fue extraído de allí, y ahora diré en qué condiciones, pero el seguimiento ha sido exhaustivo, y en un periodo de 5 días se han generado caras fuera de la casa de María Gómez Cámara. No sé si esto es el producto de una especie de contaminación o de impregnación que nos hemos llevado de allí, pero lo cierto es que se están formando y ahí están. Y una, una cosa muy importante, Pedro, sí. Aproximadamente en abril, mayo, había habido una nueva jornada de caras distintas, había formas animalescas incluso. Exactamente. Pero hacía muchos años que las caras no revivían, ¿no? Es cierto, es cierto. Nosotros pudimos constatar, la aparición de unos rasgos que nos invitaban a pensar que eran caras perfectamente, visibles, ¿no?, para nosotros. Y lo que nos llamó mucho la atención fue la aparición de un animal. Un animal que hoy, viendo allí, en Belmez de la Moraleda, cómo está, yo te puedo asegurar, Iker, que la delineación de ese animal que se ha creado justo a la entrada de la cuadra de María, al final del pasillo, está con una perfección y una potencia asombrosa. Está como el pelao en este momento. Yo creo que son imágenes, en cuanto a delineación y a potencialidad, muy, muy idénticas. Bueno, una noticia impresionante, Pedro. La abordaremos con profundidad porque nos has dejado un poco fríos incluso, porque significa que después de muchos años, como ocurrió en el año 74, como ocurrió en el año 80 y como ocurrió en el año 90, las caras de Belmez parece que, por ciclos que no comprendemos, vuelven a reclamar parte de la atención perdida, como decíamos antes. Ahora sí, con esas placas de cemento, estoy seguro que acudiréis a los centros científicos principales para saber, ahí sí que ni ningún añadido ni nada, ni pintura ni nada, ¿no? Evidentemente, nosotros utilizamos, sí que, si me lo permites, una mezcla bien clarita de cemento y de tierra, y de arena, perdón, que nos llevamos precisamente, yo fui el encargado en este caso de llevarme la arena desde aquí de Cieza, en Murcia, y luego utilizamos también arena de Belmez para ver si la arena de Belmez y otra arena que no fuera de Belmez podría alterar los resultados conseguidos. Y he de decir una cosa, comenzó la primera formación en una de las placas donde precisamente habíamos utilizado arena de Belmez, pero es que a día de hoy hay caras en todas las planchas, a excepción de dos pequeñas. Tremendo. Pedro Fernández, de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, durante muchos meses investigando de nuevo, como hacía ya 30 años, sobre el fenómeno físico. Contaremos todo eso en Milenio 3. Un abrazo, compañero, y muchas gracias. Igualmente, gracias, Iker. Lorenzo, no hay tiempo prácticamente para más. Una historia digna de terror, una historia tremenda. Aprovechamos para decir, además, que tú mañana sacas un libro, Poltergeist, una incómoda realidad, Incienes Nautilus, y que, está siempre metido en estos berenjenales extraños, pero ningún caso como este, ¿verdad? No, desde luego que no. En el libro lo que he intentado es hacer lo que hemos hecho esta noche, ¿no? Un repaso por todo lo que ha sido la historia de Belmez, desde que apareció ese 23 de agosto del año 71 hasta el día de hoy, con los últimos análisis científicos que se han hecho precisamente en enero de este mismo año, el 2002. Y además, gracias también a la cooperación de gente como Pedro Fernández, Pedro Amorós, que, ellos, hacen la labor de laboratorio y nosotros hacemos la labor informativa, y también los oyentes podrán encontrar estas fotografías, estas nuevas imágenes, en el número que viene, que saldrá la semana que viene, de la revista Enigmas. Una cosa importante, Lorenzo, Belmez sigue plantando cara, nunca mejor dicho, ¿no? Le pese a quien le pese, Iker, Belmez continúa plantando cara, hoy, en el siglo XXI. Bueno, estaremos atentos. Milenio 3, el primer lugar donde habéis tenido la información de las investigaciones actuales ahora mismo a nivel científico que se están produciendo. A mí me gustaría despedirme en el asunto de Belmez, porque tenemos muchísimas más, vorágine de noticias que vienen de todas las partes del mundo con corresponsales de Milenio 3, pero me gustaría despedirme con una voz, con una frase. Es María Gómez Cámara. Esto lo grabamos hace 7 años. Ella estaba asustada. Su marido falleció, está sola en su casa, en esa casa que sigue igual que en el año 71, y a veces nos decía, Lorenzo y a mí, que miraba las caras y volvía a sentir cierto miedo, ¿no? ¿Por qué a ella? Nadie ha sabido resolver el enigma de esa pequeña casa de un pueblo de Jaén. A fin de cuentas, Nadie sabe si cuando María desaparezca, y le deseamos larguísima vida, las caras irán con ella. No sabemos nada. Y aunque ocurra eso, aunque pase eso, la gente pensará que evidentemente unos, que era un fenómeno paranormal, que se fue con la dueña, con el personaje extraño que motivaba todo eso, y otros pensarán que evidentemente era un fraude. Pero el fraude, de ser así, lo hemos demostrado hoy, a nivel científico, a nivel notarial, a nivel judicial, no existe. María Gómez Cámara decía: ¿por qué Dios me ha mandado a mí esto? Nos lo decía de esta forma. El que viene de la calle, impresionante, porque no me habían sido, otros dirán no, pero a quien es, al que está con ella, está viviendo aquí con ella, y está viendo que salen una y que se van y que vienen otra, y yo me pregunto, Dios mío, ¿por qué será esto? ¿Por qué habrá venido aquí a mi casa? ¿Qué habré hecho yo para mandar a mí estas cosas aquí? Cuando yo era el 23 de agosto, hace 23 años que está ahí enterrado. Yo soy hace pintado, ¿dónde estuviera de la humedad? 23 años. Pero ¿cómo son 23 días? Que son años. Me encierro allí, con lo que hay allá abajo. Tú sabes lo que hay y lo que no es. Me encierro allí con lo que hay allá abajo sin saber lo que es y no es. Y lo cierto es que nadie, todavía hoy, tiene elementos para saber qué se oculta en ese pequeño territorio de cemento de Belme de la Moraleda. Un placer, Lorenzo. Creo que hemos, bueno, plantado, nunca mejor dicho, las incógnitas. Te esperamos desde luego muy prontito en Milenio 3. Ha sido un placer, Iker, compartir este tiempo de radio contigo y con tus oyentes. Pues muchas gracias, Lorenzo. Y ahora, bueno, la actualidad es la que manda, porque la actualidad, con el informativo de Carmen Porter y Carlos Barroso, sabemos siempre que está ahí, al filo de la noticia, pero es que ha habido noticias tan importantes como para ser reseñadas con nuestra red de corresponsales. Creo que tenemos, bueno, me preguntaban incluso también en la cadena SER, la verdad es que los compañeros de esta radio cada día nos preguntan cosas, se animan a indagar por cosas concretas, y nos preguntaban por sonidos en Mallorca. Es cierto, la prensa habla de sonidos concretos submarinos en Mallorca, y la gente anda bastante consternada en la isla. Televisión, prensa, radio, ha hablado del asunto. Quien ha seguido todo de muy de cerca es un corresponsal, un magnífico amigo, Chema Font, corresponsal de Milenio 3 en Islas Baleares. Buenas noches, Chema. Hola, Iker, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, misteriosos sonidos en Mallorca, misteriosos sonidos que parece que están sembrando todo tipo de hipótesis. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa ahora mismo? Efectivamente. Bueno, ahora mismo parece ser que están parados. Desde principios de agosto nos han vuelto a oír. Sí es cierto que se han estado oyendo todo el mes de julio. Y bueno, lo más curioso es que llevan repitiéndose desde el año 79. Tal y como nos han informado los verdaderos profesionales, que son los submarinistas que están por la zona, ¿verdad? ¿Qué tipo de sonidos, Chema, se habla? Porque ha sido incluso portada del periódico Última Hora, si no recuerdo mal, de varios medios de comunicación, y que buzos, submarinistas, marinos están preocupados, y se han dado hipótesis hasta, bueno, de que sean fenómenos extraños. Pero es que es una zona muy... un punto caliente. Exacto. Efectivamente, la zona de Sóller es conocida, bueno, podremos decir que internacionalmente en el mundo de la fenomenología OVNI, y efectivamente se está produciendo justo allí. De todos modos, los verdaderos profesionales son los primeros en quizás descartar un poco hasta poder demostrar por otros medios cuál puede ser el verdadero origen. Y efectivamente se han barajado varias posibilidades, desde prospecciones petrolíferas en Tarragona, que han quedado descartadas por el mismo Repsol YPF, y sobre todo porque en Tarragona no se oyen. Hay más posibilidades. Hablaban incluso hasta de un tipo de tiburón misterioso que podría generar eso. Sí, pero lo han barajado como tiburón misterioso cuando no lo es. Es decir, es el conocido aquí en Mallorca como tiburón durmiente. Es un tiburón que bueno, puede tener fácilmente 4 metros de largo, pero simplemente es un tiburón que está a 200 metros de profundidad y come gamba. Pero es que ha estado siempre aquí. Es decir, el pescador de altura lo conoce de siempre. Lo pescan a 12 millas de la costa. Por lo tanto, también cabría descartarlo directamente, ¿no? Quedan varias posibilidades. La base submarina de OVNIs es una de ellas, pero bueno, vamos a, como bien has dicho en Belmez, primero científicamente vamos a intentar saber de qué se está tratando. El IMEDEA, que es un instituto el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, que forma parte también del CSIC y de la Universidad de aquí de las Islas Baleares, está pendiente de que estos sonidos se vuelvan a suceder para ir allí a investigar cuál es la verdadera procedencia. Estás hablando, Chema, con testigos, con submarinistas, con personas. ¿Y cómo describían esos sonidos? ¿Era un pitido, una especie? Es que tampoco nos lo imaginamos muy bien, pero bueno, debajo del agua. Efectivamente, este sonido, que como os he comentado, empezó hace 23 años, la última vez, este último verano, se ha producido una variación en el sonido. Es decir, pues las primeras veces se oía como un sonido metálico, con una cadencia de entre unos 10-12 segundos, como una masa dando una fragua en una herrería, para entendernos un poco. Y actualmente el sonido, según me comentan, es más seco, y vendría a ser como el agua cuando hace el vacío dentro de una cueva, para entendernos, una ola, este vendría a ser el sonido como me lo han descrito los que lo han oído repetidas veces. Chema, sigue el misterio, sigue indagando nuestro corresponsal en Islas Baleares, porque, bueno, al menos la prensa está informando asiduamente del asunto y la polémica está en la calle. Y cuando hay polémica en torno a un fenómeno que es insólito, que se sale de lo normal, ahí está Milenio 3. Muchas gracias, compañero. A ti, Iker, un abrazo. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Una circunferencia de un metro me llegó a cegar los ojos y quedé casi inconsciente. Sobre el fenómeno ovni no existe término medio, o crees o no crees. En ambos casos el libro Encuentros de Iker Jiménez resulta apasionante. Encuentros, la obra más compleja sobre ovnis en España, desvela más de 300 casos y casi 400 fotografías. Y además incluye un CD con 80 minutos de reveladores testimonios. Encuentros de Iker Jiménez, publicado por Editorial EDAF. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. La verdad es que las noticias, al margen de nuestro informativo, se suceden por todas partes. En Valencia han pasado cosas que tienen atemorizada la opinión pública, y ya desde hace un tiempo el tema de las sectas satánicas, por las que también nos preguntáis, es un tema que a mí me desagrada bastante, la verdad, pero siempre hay un corresponsal, en este caso Francisco Contreras Gil, nuestro hombre en Levante, que está siguiendo todas las noticias, porque ha habido nuevos ritos bastante tremendos y que, bueno, como hemos dicho, tienen aterrazada a la población y la tienen bastante preocupada. Francisco Contreras, buenas noches. Buenas noches, Iker. Buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3 desde la capital de Turia, Valencia. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha ocurrido en las últimas horas? Bueno, pues te cuento rápidamente con la sintonía de fondo. El pasado día 5 de octubre, el alcalde de la pedanía de Acor, Emilio Llorens, descubría lo que es posiblemente el último ritual de corte satánico que ha habido en la península. A primera hora de la mañana se encontraban los restos de cirios y diferentes inscripciones de corte demoníaco, una muy particular además, que el graffiti era Satán y que presuntamente está realizado con sangre de menstruación, lo están analizando las fuerzas de seguridad del Estado, y que ha generado en esta pedanía de Canals, en la provincia de Valencia, el temor. Más que la preocupación, el temor, porque no es el primer incidente, sino que desde hace ya varios años se vienen sucediendo en diferentes localidades levantinas rituales de corte demoníaco luciferino. Ojo, Francisco, una cosa importante, hablábamos antes, incluso tú has entrevistado personalmente a personas como aquel sacerdote que fue apuñalado, sí, por investigar el tema satánico. ¿Se están concentrando mucho este tipo de inspecciones policiales y lo que se está encontrando, y hay un miedo en la población, hablábamos? Sí, sobre todo porque desde hace 5 o 6 años, más que miedo, es preocupación o temor, ¿no? Es una especie de inseguridad, porque, bueno, cada uno puede creer en lo que quiera. Lo que pasa es que estos grupos, estas asociaciones religiosas de corte luciferino satánico, se amparan en hechos delictivos o realizan actos delictivos, que es lo que buscan o lo que atemorizan a la población. Requena, Utiel, Loriguilla, Sagunto, Denia, Ojabea, Castellón, la misma capital, Valencia, han sido lugares donde se han realizado rituales y donde han sucedido casos verdaderamente espectaculares. Hablabas tú del caso de Prisilio Ruiz Picasso, ¿no? A finales de diciembre, en diciembre de 1999, apuñalado por investigar estos hechos. Efectivamente, él es el encargado por el arzobispado de Valencia investigar los nuevos movimientos religiosos. Era apuñalado en la playa de Seraco, en su torreón, que hay en la playa, en una emboscada cuando le citaban para asistir a un posible ritual de estos tipos. No es el único caso. En junio del 99, en Almásera, una localidad que hay en el extrarradio de la capital de Valencia, la joven Vanessa, vamos a dejarlo así en el anonimato, el nombre de la persona, era secuestrada por espacio de 2 horas y aparecía al cabo de esas 2 horas en la puerta de su casa, en el portal, completamente desnuda, con el número extraño de la bestia grabado en su bajo vientre, el 666, y una cruz invertida entre sus pechos. Incluso me remontaría más atrás, Iker, un extraño suceso protagonizado en Víver en 1993, donde Pedro Manzano aparecía muerto en extrañas circunstancias que parecían indicar que había sido producto de un brutal asesinato. Hablaremos de todos esos casos, Francisco, impresionante, una lista aterradora, terrible, y seguiremos, cúbrete bien las espaldas, compañero, y seguiremos ahí informando en primera línea, Francisco Contreras. Tenemos en Sevilla, dando una vuelta por España total y completa, a nuestro caballero del sur particular, nuestro corresponsal y jefe de reporteros en el sur, José Manuel García Bautista. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Buenas noches a toda la audiencia. Y parece ser que en Cabra, Córdoba, una zona de tu influencia, por fin un hombre ha hecho la estatua exacta de Jesús, una especie de congreso impresionante sobre la Sábana Santa, y se ha logrado reproducir a nivel de talla exactamente cómo era Jesús de Nazaret, ¿no? Es una noticia muy curiosa. Pues exactamente, ha sido el escultor sevillano Juan Manuel Miñarro quien a partir del día 19 de octubre se inaugura en Cabra, en la localidad cordobesa de Cabra, una exposición sobre la Sábana Santa y el cuerpo de que cubrió al hacer en la Sábana Santa, ¿no? El tema es que ha logrado modelar con una precisión asombrosa lo que era el cuerpo, y actualmente pues se haya enmarcada en una vasta obra, ¿no?, en la que también va a gozar de una reproducción exacta y perfecta, dicho sea de paso, de la misma Sábana Santa. A partir del día 19 en Cabra pues se puede ver esta magnífica exposición, vaya. Francisco, perdón, José Manuel García Bautista, la verdad es que estaremos atentos a esa exposición única y hablaremos próximamente, además lo haremos, vamos a tope en esta recta final, de casos que hoy en día la policía sevillana está investigando a nivel de poltergeist, ¿verdad, José Manuel? Ajá. Y que trataremos en Milenio 3 con todo tipo de lujo de detalles. Pues sí, la verdad es que, como bien has comentado, Iker, actualmente la policía sevillana se halla ante una dura encrucijada, ya que tiene un caso que no sabe, no se encuentra dentro de los cánones que ha investigado. Milenio 3 ha estado allí, Milenio 3 ha tenido la oportunidad de estar en el piso donde se producen estos fenómenos. Todo se halla después de una sesión de Ouija, lamentablemente, una defunción, y a partir de ahí se producen una serie de fenómenos que traen jaque a la policía sevillana. Caso tremendo que analizaremos punto por punto. José Manuel García Bautista, corresponsal y jefe de corresponsales en el sur de España, un abrazo muy fuerte, y acabamos esta rápida rueda de corresponsales, un hecho que haremos en cada programa especial, ni más ni menos que ponemos el micro de la SER en Turquía, en la Capadocia. Don Javier Sierra, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Merhaba y Aksamblar, que es como bueno. Decir hola, buenas noches aquí en Turquía. En nuestro viajero de este equipo, miembro de este equipo, Javier Sierra, bueno, estás en las ciudades turcas subterráneas, realmente impresionante, nos tendrás que traer material realmente importante, porque hablamos de una ingeniería de hace siglos impresionante, donde tú estás ahora mismo con el micrófono, ¿no? Pues sí, así es. Esta misma tarde me entrevistaba con Omar Demir, que es el mayor experto en ciudades subterráneas de toda esta región. Este hombre ha catalogado al menos 36 ciudades subterráneas y casi 200 aldeas subterráneas que en su momento pudieron albergar o esconder a casi 1 millón de personas bajo tierra, ¿no? Un millón de personas. Y además con unas obras hidráulicas, unos cierres, unos engranajes, auténticas edificios tipo rascacielos hacia abajo en la antigüedad en Turquía, ¿no? En la Capadocia. Pues sí, esta misma tarde, por ejemplo, en la ciudad de Derinkuyu hemos podido bajar hasta un octavo piso por debajo de la superficie del suelo. Tremendo. Se trata de unas galerías de apenas 1,60 m o 1,70 m de alto, en algunos casos incluso menos, que da la sensación, o al menos esa es la impresión que yo he tenido, como de estar dentro de un hormiguero para humanos, ¿no? Es bajar por cavidades que no son rectas, sino que son, curvas en los extremos, que se cerraban con unas enormes piedras de unos 500 kilos de peso redondas, que cerraban herméticamente el lugar, protegiendo a esas personas bajo tierra, y que incluso tenían sistemas de una primitiva megafonía que comunicaba un nivel con otro a través de unos tubos horadados en la piedra, pues de una manera bastante peculiar y bastante perfecta, ¿no? Auténtica tecnología del pasado, un tema que nos piden muchísimo. Javier, vente pronto con toda esa información y haremos un auténtico misterio de Turquía. Un abrazo fuerte, compañero. Perfecto, también para vosotros. Bueno, y pasamos directamente a ese informativo, como decíamos, de Carmen Porter y Carlos Barroso hacen cada semana. Y esta semana, además, con noticias de última hora muy, muy completas. La Guardia Civil está investigando en la localidad madrileña de Arganda del Rey las denuncias presentadas por familiares de tres personas enterradas en el cementerio de la ciudad, cuyas tumbas han aparecido con los clavos cambiados. El alcalde de Arganda asegura que no hay nada extraño en lo ocurrido y que todo ha podido deberse a un error de algún trabajador del camposanto, pero el temor ya está en la calle y también los comentarios. Hay quienes piensan que los nichos han sido profanados por participantes en un juego de rol, e incluso se sospecha que las tumbas han podido ser abiertas por jóvenes que después se fotografían junto a los cadáveres. Tétrico asunto para comenzar, pero hay más noticias. Algunas de ellas las avanza en titulares Carmen Porter. Un juego de rol, posible causa de la muerte de una bibliotecaria de Sabadell. se busca santo cibernético. Científicos australianos cuestionan cráneo del primer homínido. La Guardia Civil ha abierto una investigación. Sus agentes incluso se ocultan entre las sepulturas del cementerio de Arganda del Rey, en Madrid, para tratar de descubrir si realmente existen, como se sospecha, profanadores de tumbas que en teoría habrían abierto los nichos para fotografiarse junto a los cadáveres. El alcalde de Arganda niega que ocurra nada extraño, pero muchos ciudadanos no ocultan su temor. Corresponsal en Arganda, Ángel Poveda. Una parte de la población de Arganda está ciertamente alterada por las denuncias de tres personas que tienen familiares enterrados en el cementerio de la localidad argandeña. En ellas aseguran que alguien ha movido las lápidas y los tornillos de tres nichos, algo que consideran fuera de lo normal. Desde el ayuntamiento, el alcalde, Pedro Díez, ha desmentido que se trate de actos vandálicos o profanaciones de tumbas. Su explicación es que puede ser un error técnico de algún operario del recinto. Tampoco hay pruebas que demuestren la relación con algún tipo de macabro juego de rol. A pesar de todo, la Brigada de Policía Judicial de la Guardia Civil sigue investigando un caso sobre el que hasta el momento hay más sombras que luces. La familia de Elena Giovanni, una joven de Mataró que fue asesinada hace 10 meses en Sabadell, cree que su hija fue víctima de un juego de rol. Sospechan que el juego pudo ser ideado por personas con las que Elena no mantenía buenas relaciones y que pudieron convertirse en sus asesinos. Radio Barcelona, Sergi López. Las investigaciones policiales apuntan como presuntas implicadas en el crimen a dos mujeres, una de ellas en libertad provisional desde junio y la otra se suicidó en la cárcel de Guatrás de Barcelona el 7 de mayo. Según el abogado de la familia de la víctima, Pemanté, un tercer implicado en el crimen sería un abogado de Sabadell, compañero sentimental de la mujer que se quitó la vida en Guatrás. Las sospechas de la familia de que se trató de un juego de rol se basan en los anónimos que recibió la joven pocos días antes de aparecer muerta. Estos anónimos iban acompañados de alimentos. Una vez que la joven probó uno de ellos, le sentó mal y le diagnosticaron una gran concentración de somníferos. Este mismo producto apareció en el cuerpo de la joven cuando apareció muerta. Había sido lanzada desde el tejado de un edificio en el que vivían dos de los tres presuntos implicados, en cuya vivienda además se encontró el mismo producto somnífero. Por otra parte, los tres presuntos implicados no pudieron justificar dónde estaban la noche en que murió la joven ni fueron a trabajar al día siguiente. Un grupo esotérico de Madrid ha anunciado que emprenderá cuantas acciones sean necesarias para evitar la remodelación de la plaza de Felipe II prevista por el Ayuntamiento de la capital. Entre otras cosas, la remodelación incluiría el traslado de un dolmen que este grupo considera parte de un templo esotérico constituido por todo el entorno de la plaza. Un portavoz del centro iniciático Prometeus aseguró que el traslado del megalito de Dalí es una agresión ideológica grave, una acción sectaria del integrismo católico que nos invade. Según este grupo, la plaza de Dalí es un templo esotérico o pagano cuyo contenido simbólico puede ratificarse entre miembros de órdenes como Rosacruces, Templarias, masonas o similares. La figura humana, el dolmen, el suelo, los edificios y las calles forman un gran templo simbólico que intenta explicar qué es el hombre y cuál es su papel en la existencia. También aseguraron que la estructura de las calles adyacentes configura un espacio en forma de cruz latina y que el famoso pintor era un avanzado discípulo esotérico. Una página web italiana, santibeati.it, está buscando un santo como patrón protector de los programadores informáticos y de los internautas. En total se han propuesto 2.700 nombres y son los propios usuarios de Internet y visitantes de la página de todo el mundo los que votan por sus favoritos. Corresponsal en Roma, Joan Solés. Saludos. Si usted se llama Panacea, Marciana, Cerbonio, Galeote, Macabeo, Provino, Cuadrado, Iluminado o Honorado, por ejemplo, sepa que su santo patrón ya ha sido incorporado en la web de la Biblioteca Santorum de Santos y Beatos de la Iglesia Católica, que contiene más de 4.000 santos, de 2.000 biografías, 3.000 nombres de personas, sus significado, simbología y casi 8.000 ilustraciones iconográficas con indicación de la fecha, profesión patronal y el nombre del Papa que instituyó el patronato. Y con nuestra particular sintonía de salida, Milenio 3, nos metemos de lleno en los mails que un montón de gente nos sigue escribiendo. Carmen, ¿a dónde? A milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com. Hasta allí nos ha llegado un mail de Chris que nos dice que si podríamos tratar en un programa sobre los enterramientos prematuros, es decir, esos enterramientos en los que luego los ataúdes aparecen arañados. Bueno, la verdad es que es un tema, desde luego, poco alegre, ¿no? Hay un libro de Ediciones B que ha salido hace muy poquito, que se llama Enterrado. quedado vivo. Es un tratamiento científico impresionante de un tema que, bueno, pues realmente sobrecogía a la gente del siglo XIX. ¿Cuánta gente murió viva porque todavía la ciencia no sabía determinar el momento exacto de la muerte? Le haremos un programa, desde luego. José Luis Racero Robles nos dice que si podemos dar alguna página web donde se traten los temas del programa. Bueno, ya sabéis que hay una página amiga oficial, podríamos decir, de Melino 3, que es www.ikerjimenez.com, www.ikerjimenez.com, donde además vais a tener todos los temas que vamos a ir tratando en Milenio 3 con todas las informaciones y, eso sí, por ejemplo, con el tema de Belmed, pues con todas las fotografías. José Torregrosa nos pregunta sobre las combustiones espontáneas que se produjeron en una localidad del sur de España, que cuáles eran, que dónde era la localidad y que le expliques un poco el caso. Bueno, pues este caso tan misterioso ocurrió en La Roya, un pueblo de Almería. La verdad es que lo conozco bien porque estuve por allí indagando y es una historia preciosa y a la vez dramática de combustiones espontáneas, cuerpos que arden solos, un misterio que la ciencia investiga hace por lo menos un par de siglos. Ocurrió en España el caso más raro del mundo. Lo trataremos, como no, con documentos de primera mano. Y Francisco García, con suegra, nos dice que a qué editorial pertenece el libro de Iker Jiménez. Y si quieres le contesto yo. Es la editorial Edad. Para eso están las cuñas donde pone editorial Edad habitualmente, pero hablamos de todo tipo de libros, de documentación. En este caso, no os olvidéis también de ese libro Enterrado Vivo. Trataremos el asunto porque nos lo ha pedido mucha gente. Katia Rocha. Buenas noches. Buenas noches. Pues nosotros vamos a regalar también libros, 5 libros esta semana de Enigmas sin resolver 1, que contiene el caso de las caras de Belmed con todas las fotografías, documentos y detalles de las investigaciones. El teléfono del contestador automático para que nos dejen sus mensajes es el 91-532-4532, 91-532-4532, y tanto en los emails como en los mensajes en el contestador déjenos por favor ya la dirección, por si es uno de los agraciados a los que les toque este libro. También la dirección de correo postal, Gran Vía 32, exacto, octava planta, 28013, Madrid, a la atención de Milenio 3. Y escuchamos sus quejas, sus solicitudes. Todos los mensajes, lo sabe bien Katia, lo sabe bien Carmen, nunca caen en saco roto. Todas sus preguntas sobre casos, historias, personajes, hechos históricos que no se conocen bien. Bueno, Milenio 3 es un programa, lo digo siempre, no sobre fenómenos paranormales, sino sobre el amplio abanico de lo desconocido. Y hay muchas cosas que no se han contado nunca bien, que lo intentaremos hacer cada semana. Nos despedimos todo el equipo de Milenio 3 hasta dentro de 7 días. Sean muy felices. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3 en la SER.